andamos bellaca. Nos ponemos rica, nos ponemos bien borracha. Un fernet pa' subir la sabrosura. Somos la puta ama, no necesitamos sugar. Estamos duras, sale para el coro esta locura. Sirvamos otra ronda pa' subir esta locura, ricura. A perrear como ninguna, a chocar los culos con esta cumbia bien kuma. Si quiero tomar, llamo a toda la pandilla. La puta y la loca y la quilla. Toda la realeza, las cuinas de la villa. Y los manes para su casilla. Andamos de fiesta, esta noche es nuestra. Tomando chela hasta que amanezca. Perrando hasta abajo, con la bota puesta. Pa'l after seguimos despierta. Andamos de fiesta, esta noche es nuestra. Tomando chela hasta que amanezca. Perrando hasta abajo, con la bota puesta. Pa'l after seguimos despierta. Si salimos un lunes, maldición gitana. Carrete toda la semana. En mi perra móvil salgo con mi hermana. Y pasamos a buscar a la manada. Lista y armada, ready y recargada. Pa' otra noche, mami, estamos preparadas. Tenemos la chispa, tenemos el corte. Pa' la que sí, pa' la que soporte. Tengo todas las bendis, todas las grasas, todas las cremas. Mi guachita está que quema, está dura porque se entrena. El perreo está en las venas, toma pa' cambiar el tema. Dice que siempre es soltera, que no le hables de esos temas. Por la noche se me pone bien loquita. Quiere vacilar en la villa con la amiguita. Yo no le discuto, yo no la dejo solita. Somos tal pa' cual, vos sabés que soy tu hermanita. Esa bochita es mi loquita. Pa' el que la toque, pues dinamita. Esa bochita es mi loquita.